con la energía que nos inyecta esta agrupación Sangre Ecuatoriana con las melodías Al Amanecer y Ahí No Se Puede, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. La energía, sin duda, está arriba, que nos contagia la música popular ecuatoriana. Queremos hacer extensivo un abrazo también a todos aquellos que nos acompañan a través de la Radio Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, y a todos aquellos que están en la página www.casadelacultura.gov.es y a través del satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Hoy les quiero invitar para que me acompañen porque estaremos compartiendo en nuestro segmento El Artista de Hoy algo más de El Pasacalle Chuya Quiteño, letra de Luis Alberto Valencia y música de Julio Alfredo Carpio Flores. Así que no se separen porque enseguida les vamos a contar nosotros esa reflexión cotidiana que la hacemos cada mañana. Hola, esta dice lo siguiente. Una comunidad pidió a un sabio que les impartiese enseñanzas de forma de discurso, ya que no concebían otra forma del aprendizaje. Después de mucho insistir, este personaje accedió. Dirigiéndose a la asamblea, preguntó: ¿saben de qué voy a hablarles hoy? No, contestaron todos al unísono. Pues sí, no saben de lo que voy a hablar. No es necesario que yo esté aquí, dijo el sabio antes de marcharse. Los miembros de la comunidad volvieron a buscarlo. El sabio preguntó de nuevo a la asamblea cuando regresó. ¿Saben de qué les voy a hablar o les hablaré en esta ocasión? Sí, contestaron esta vez, habiéndose puesto previamente de acuerdo. Pues sí, ya saben de lo que voy a hablarles. No me necesitan, dijo, y volvió nuevamente a marcharse. Nuevamente lo convencieron los de la comunidad para que hablase y esta vez concluyeron que lo mejor sería contestar que unos sí sabían de qué hablarían y otros no, en caso de que volviese a preguntar por otra vez. En efecto, reunidos todos esperando el discurso del sabio, este preguntó: ¿saben de qué voy a hablar hoy? Unos sí lo sabemos y otros no, respondieron. En ese caso, dijo el sabio, que los que saben instruyan a los que no saben. Dicho lo cual, se marchó y no regresó más. Con esta reflexión, usted ya tiene su pensamiento, esa respuesta que nos va a ayudar. ¿Ya tiene su moraleja? Si es que sabemos, ya nos necesitamos. Y si es que no sabemos, pues ahí está. Nos falta organizarnos, poner a consideración de qué es lo que nos gustaría escuchar para poder aprender un poco más, quizá de lo que nos enseña ya la vida cotidiana, a extender ese conocimiento. ¿Y usted tiene por ahí otra moraleja? Bueno, si quiere compartirla, ya sabe, puede hacerlo a través del 2220-966, 2220-966, porque nosotros le estamos haciendo la cordial invitación para elevar nuestra autoestima arriba, para ser recíprocos con lo que recibimos todos los días de nuestra vida. Hay veces que se nos sale de control nuestra situación y que a veces la contagiamos a esa energía negativa contra todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es importante recordar esas cosas que las hemos venido diciendo cada mañana. Fuera de su casa tiene un árbol. Ate ahí todas esas cosas negativas, ingrese a su casa con todo lo positivo. Quizá a sí mismo en su lugar de trabajo o en aquel espacio donde usted tiene que compartir. Nuestro abrazo gigante desde los controles. Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos. Y ya les estamos sintiendo a ustedes también con ese abrazo grande y de seguro que lo están compartiendo con las personas que están a su alrededor. Y ese abrazo a esa motivación que ustedes tienen, vamos nosotros a compartir música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo están disfrutando a través de la primera radio pública cultural del país. Bueno, aquí hay una canción que sin duda tiene mucho que ver con el personaje que vamos a conocer el día de hoy. Este es un pasacalle, aquí está Alfredo Carpio y también nuestro personaje, Julio Alfredo Carpio Flores, como les habíamos dicho, y a su vez, pues, está Luis Alberto Valencia y Luis Aníbal Granja y su orquesta. La canción lleva por título El Chuyaquiteño, que más adelante les contaremos su historia. ¡Disfrútela! Yo soy el Chuyaquiteño, la vida me paso encantado. Para mí ella es un sueño, Paco este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande ponen el sello inconfundible de su majestad. Chuyaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Se abre el escenario para nosotros esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano compartir la historia de la música y la biografía de uno de los grandes músicos de nuestro país que ha dejado y ha marcado y la historia. Bueno, este pasacalle que ustedes acabaron de escuchar, el Chuyaquiteño, La letra le corresponde a Luis Alberto Valencia y la música a Alfredo Carpio Flores. Estos datos que los compartimos es del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, y obviamente pues él también nos señala aquí que los datos que antes se dieron, como es el pasacalle del Chuyaquiteño, estos datos han sido extraídos de Vasija de Barro y Benítez Valencia del tomo 1. Bueno, ¿quién es Julio Alfredo Carpio Flores? Nació en Quito el 18 de septiembre de 1909 y falleció en Quito el 26 de septiembre de 1956. Hijo del popular Julio Carpio Landívar de Cuenca y de la señora Rosa Flores Jarrín, quiteña, poeta, músico, compositor, profesor de colegios, de profesión dentista. Tocaba el piano, la guitarra, el serrucho y otros instrumentos más. Estudió en el pensionado Borja, el Mejía y además en la Universidad Central. Vamos nosotros en este instante a escuchar más música de este personaje. Bueno, yo no sé, yo quisiera invitarles a ver si es que alguien de ustedes puede compartir conmigo. Había encontrado algunas músicas que dicen o que señalan que son parte de este personaje que más adelante les iremos compartiendo. Y había dentro de estos datos encontrado una canción que corresponde a este personaje que es bastante añeja, es viejita. Lleva por título Compadre Ñato, o también se la conoce como Ají de Cuy. Algunos registros dicen esta es una tonada, pero había estado encontrando que también la ponen como un aire típico. Pero bueno, esta es de Alfredo Carpio y vamos a escuchar al dúo Villavicencio Páez a esta canción que es bastante añeja, es viejita, y esperamos que ustedes la puedan disfrutar en este programa. Entonces vamos, Andrés, con el dúo Villavicencio Páez. Zapateando duro, sacando polvo del suelo. Ají de Queen, ají de Queen, ají de Queen, ají de Queen. Ya estoy chumado con caleñazo, con una copa me desbarato. No he venido para pedirle, o de otro modo yo conseguirle. A zaramba no me pica, compadre, que yo mismo he de tomar. Calma, calla tu hija, compadre, que ya fue el día de matar. A mí de Queen, a mí de Queen, a mí de Queen, a mí de Queen. Así me gusta, bonita, con dos chicas yo te cuidar. Después de dar unas papas con chaqueta. Ají de Queen, ají de Queen, ají de Queen, ají de Queen. aunque le pido con todo el alma, no, no me dice, ay, mi compadre, no sea malo, piense con calma, yo soy muy bueno, diga mi madre, que si me dice, échese un lazo, yo sé lo que hago, ay, mi compadre, ya soy su yerno, que más te quiere, es toda ella que por mí muere, todo, todo por su hija, caramba, esta vida puedo dar. Lo que yo sin ella digo, caramba, eso tan no es de dejar. Ají de cuí, ají de cuí, ají de cuí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos la canción Compadre Ñato. Si usted conoce algo sobre esta canción, también sobre Julio Carpio Flores, pues marque el 2229-66. Espero que ustedes me acompañen también en este programa para cerrar con broche de oro y tratar de cumplir con esa meta y objetivo que nos hemos propuesto en Florilegio Musical Ecuatoriano. Acompáñenme, ustedes desde sus hogares. ¿Tiene algún dato? Solamente tiene que llamar, identificar si nosotros conversamos y dialogamos sobre este personaje que lo hemos invitado a este escenario que lo establecemos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de estos micrófonos de la primera radio pública cultural del país. A más de esta canción que ustedes han escuchado, Compadre Ñato o Ají de Cuy, que le hemos podido compartir gracias a la página de Pablo Guerrero, uno de los musicólogos ecuatorianos. Bueno, Julio Carpio tiene además otras creaciones como los Sanjuanitos Maíz Pan del Indio, El Condorazo, Isquihuahua, el vals Lucita. Además hay los pasillos Luzmila, Desperté llorando, Qué mala que es la vida. Bueno, vamos nosotros a ir escuchando otra de las canciones de este personaje y al regresar le seguiremos compartiendo algunas de otras creaciones que tiene don Julio Alfredo Carpio Flores. La canción que vamos a compartir en este instante, pues sin duda hay un gran repertorio que tiene este personaje. Y una de las canciones que nosotros habíamos hecho alusión es Luzmila. ¿Qué tal si la escuchamos a esta? Es con el dúo Mendoza Suasti y entonces vamos a escucharla y esperamos que ustedes disfruten y también reconozcan ese trabajo de un ecuatoriano que se lució en aquella época y que aún siguen sonando estas melodías. Consuelo, vida y qué alegría. Por eso me hundo en el gran anhelo de la ansiedad mía. Tú eres buena, santa mujer mía. Tú eres buena, dulce amada mía. Consuelo y esperanza. Sin duda, pues esta canción, Luz Mila, ahí ustedes han escuchado su poesía y obviamente su música, ese cariño, ese afecto, porque era su esposa, dice la madre de sus hijos, la esposa que hace el hogar. Bueno, hay hermosas canciones que han tratado de plasmarla en poesía y hacer las músicas y que han quedado dentro del patrimonio. ¿Qué otras melodías son de Julio Alfredo Carpio Flores? Están los danzantes La Ronda Patateña, los yarabíes Taita Amo, Ñuca Mana Chiringue, Allí Longuita, Ascu de Primo, o también se encuentra registrada como Uscu de Primo, el paso doble Sangre Quiteña, y una canción que también, según este registro de Osvaldo Carrión, fue la última que la compuso días antes de su muerte. ¿Y qué tal si la escuchamos? Esta lleva por título Se va mi vida y la interpretan los Reales. Este es un albazo. Ecuatoriana. Un programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Quito, Ecuador. Cuando escuchamos estas melodías de los autores, intérpretes y compositores ecuatorianos, pues cuando decimos se va mi vida, nos daría la impresión de que va a ser un tempo triste esta canción que la vamos a escuchar. Pero miren ese contraste que pese a la difícil situación, a la tristeza, pues le ponen alegría a esas canciones, ¿no es cierto? Y quizá eso es una forma de demostrar que la vida fue fantástica, fue maravillosa, que tuvo ese don especial y que pese a esas dificultades, pues hay que sonreírle a la vida. Esa es una demostración más. Bueno, ahora sí vamos a contarles a ustedes la historia de la canción, esa canción que la habíamos escuchado ya adelante, como era el Chulla Quiteño, y que suena quizá en cada una de las fiestas de Quito cada año, y no solamente en las fiestas de Quito, sino también cuando queremos disfrutar, sentirnos alegres. Entonces, vamos a contarles a ustedes la historia de la canción, el Chulla Quiteño. Recuerden que ustedes pueden escucharnos a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta canción, según lo que nos comenta Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, nos dice que la música nació de la siguiente manera. Fue creada en el cantón Patate, Tungurahua, en 1946. Hasta dicho cantón fue Alfredo, formando parte como profesor de música de una misión cultural enviada por el Ministerio de Educación a dictar un curso de verano para los profesores aspirantes a un ascenso de categoría. Estando allá, una tarde de septiembre, seguramente añorando su Quito, compuso una música en ritmo de pasacalle sin letra, sin ningún título. Le enseñó a la banda de Patate, la cual fue la primera en interpretarla públicamente. Así lo dice su esposa Luzmila Carpio cuando narra estos hechos, estos acontecimientos que se dieron en función de la música. Pero miren cómo hablamos de este personaje que lo hemos invitado a este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Julio Alfredo Carpio Flores. Nosotros vamos a seguir escuchando más creaciones que le corresponden a este personaje. Y bueno, aquí, ¿qué les parece si compartimos una creación de este personaje como es el Taita Amo, que ya habíamos hecho alusión, les habíamos contado que estaba dentro de sus creaciones? Y aquí está el dúo Aguayo Guayamabe para compartirla con todos nosotros. Amo, grande amo, fuerte pega con boyero, porque toro en la chacra ha entrado a hacer daño. Vos caeres como gente, yo tan indio pero gente, que trabajo y que sudo, vos carríes de mi suerte, vos carríes de mi suerte. Muchos años sufro y lloro y no hallamos que no pegue, que trabaje, que haré pronto y que deshierve. Yo cagrito está mi suerte, pero blanco no me oye, solo piensa en explotarme, en mi suerte no hay remedio, solo piensa. Mi suerte no hay remedio. grande amo, fuerte pega con boyero, porque toro en la chacra ha entrado a hacer daño. Vos caeres como gente, yo tan indio pero gente, que trabajo y que sudo, vos carríes de mi suerte, vos carríes de mi suerte. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y como ustedes acabaron de escuchar en esta historia de la música, pues Julio Alfredo Carpio Flores la musicalizó, puso música, no había letra, y fue, como ustedes escucharon, la banda de Patate, la primera en interpretarla cuando estuvo por este cantón, pues como profesor de música. Y miren que al momento de registrar la letra, según datos de Osvaldo Carrión, se la incluyó pues a la letra posteriormente. Y así fue cuando se reclamaron los derechos de autor después de fallecer el potolo Valencia. Las viudas pues de los creadores llegaron hasta los tribunales de justicia y finalmente se la registró en SAICE, como hasta la presente fecha se la conoce, es decir, letra de Luis Alberto Valencia y música de Julio Alfredo Carpio Flores. Ahí están estos datos, cómo se va registrando la historia de los temas musicales, de las melodías que les proporcionamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a irnos con más música y al regresar pues les iremos también contando algo más del chulla, de dónde proviene esta palabrita. Y bueno, ¿quiénes están enseguida? Está la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Ellas nos traen una canción que lleva por título Ascu de Primo, o Uscu, como lo encontrarán también ustedes en unos registros. Este es un San Juanito de nuestro invitado de hoy, del artista de hoy. Sola con el guagua, el que tan llora. continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, esta canción, ¿qué pasó por ahí, no? Como que estaba cepillándose, ¿no? Bueno, ¿y de dónde proviene la palabra chuya? Esta proviene del quichua chugya, con doble L, ¿no? Único y suyay, unidad. Al unirse estas palabras, pues nos da un solo o una sola. Por ejemplo, cuando decimos chuya hermosa, chuya pan, un solo pan, ¿cierto? Y bueno, cuando se habla también de chuya, también se le dice a una persona de clase media, que adopta aires, esos poses de apariencia distinguidos, presentándose bien trajeada y también elegante, cual si fuese un sujeto rico y de selecta posición social y económica. En sentido más general, el chuya y la chuya son el joven o la joven de clase media que se viste bien y a la moda. Estos datos que nos provee Osvaldo Carrión son tomados de Guevara Darío, lenguaje vernáculo de la poesía popular ecuatoriana de Quito, 1968. Vamos a irnos con más musiquita, pero antes quería decirles que el escritor Jorge Icaza, en su libro El Chuya, Romeo y Flores, lo define como un personaje de la clase media, hombre o mujer, que trata de superarse por esas apariencias. Así que con esto ya saben, cuando hablamos de chuya o chukya, es una sola, o chuya pan, como decimos, solo tengo un chullito, por eso no puedo darte otrito, ¿no es cierto? Pero también cuando hablamos el chuya, pues se refiere, ya saben, a un joven de apariencia elegante. Bueno, vamos a irnos con música. Otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes, este es un pasillo que lleva por título Me desperté llorando, de Julio Alfredo Carpio, y aquí lo interpretan los hermanos Yacelga. No sé hasta cuándo voy a llorar por tu cariño. Hay noches que me despierto pensando si volverás a darle aliento a este corazón que está sufriendo por tu amor, a darle aliento a este corazón que está sufriendo por tu amor. Pienso que vas a volver. Siempre en mi sueño te veo junto a mí. Puede ser que regreses pronto, antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz solo mi nombre. Pienso que vas a volver. Siempre en mi sueño te veo junto a mí. Puede ser que regreses pronto, antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz solo mi nombre. sabías que hablar del chulla también está dentro de la revista Estrellas, que quiere decir chulla un típico personaje de la capital ecuatoriana, joven, enamorador, despreocupado de la vida y el trabajo, amigo del verso y la música, aparentemente bien vestido, conversador más de la cuenta, pretencioso de lo que no tiene, bohemio, cínico a veces, fabricante de cachitos y cuantas cosas más. Don Juanesco hasta lo más. De día se para en las esquinas a bombardear con sus piropos a todas las guambras que lo impresionan y por las noches lleva serenatas a las dueñas de su corazón, que frecuentemente son dos o tres al mismo tiempo. Parte importante de su vida en la guitarra, el acordeón, la armónica y un frasquito de fuerte para el frío. El pasacalle que nosotros habíamos hecho alusión, pues, en este programa, también fue ejecutado en el año de 1947 en la monumental Plaza de Toros de México por el triunfo en honor del ecuatoriano Edgar Puente, cuando recibió la medalla guadalupana por ser el mejor novillero de la temporada. Bueno, aquí les estábamos compartiendo datos que nos comparte Osvaldo Carrión de la revista Estrellas, donde se publicaba también el trabajo de varios artistas, intérpretes y compositores de nuestro país. Con esto, mis amigos y mis amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado. Sé que en este escenario han estado solamente calladitos y aplaudiendo al final de cada canción. ¡Qué maravilla! Gracias, gracias por hacer que nuestro trabajo pueda llegar a todos ustedes y que podamos cumplir siempre lo que nos hemos propuesto durante esta semana. Esperamos que nos sigan acompañando. Gracias a Radio Macarena, gracias a Radio Cariamanga y gracias también a la Radio La Voz de Zamora por retransmitir este espacio y a la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Hasta la próxima, amigos, y nos vamos a despedir con otra de las canciones de Julio Alfredo Carpio. Esta lleva por título Ñuca Mana Charingui. Este es un cachuyapi, que aquí está Guillermo Rodríguez, está también Palomeque y Vaquero, para hacernos disfrutar y seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mana charingi cara, ñuka mana charingi cara, Juan Blanca perdió su mago, Don Boca lloró por amor, Juan Blanca perdió su mago, Don Boca lloró por ya no sales cuando sirvo, ya la cruz está vacía, ya no sales cuando sirvo, porque amo perdió a mi longa, entre paja de la loma, porque amo perdió a mi longa, entre paja de la loma. Longa, sin tener con quien casarse, viéndose perdida longa, sin tener con quien casarse, nunca mana charingui, carajo, tuya y mi su amor, carajo, nunca mana charingui, carajo, tuya y mi su amor, carajo. Y a la chota está vacía.